Después de la reconquista de Sevilla, en el año 1248, el día 23 de noviembre, el deseo del rey Fernando III fue convertir la mezquita mayor de la ciudad en un templo cristiano. Se colocó la primera piedra de la catedral en 1403 y se terminó de construir en 1506. Sin embargo, las obras continuaron hasta 1917. Y aquí tenemos la tumba donde reposan los restos de Cristóbal Colón. Según los documentos que tenemos aquí en Sevilla, en el Archivo de Indias, es el edificio que está frente a esta puerta, Sevilla tiene el único archivo del mundo donde se conserva la documentación completa de toda la historia de América, el Archivo General de Indias. En uno de los documentos, hay millones, hay uno que dice que Colón nació en Génova, en Italia, pero él vivió toda su vida en España, aquí en Sevilla. En Sevilla nació su segundo hijo, Hernando Colón, que fue el fundador de la Biblioteca Colombina, que está enterrado en la catedral. También murió en Sevilla Hernán Cortés, que conquistó México, y murió Américo Vespucci en el año 1512. Pero Colón muere en España, muere en Valladolid el 20 de mayo del año 1506. Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda, presenta América, 500 años, la cara desconocida del mundo. Los restos lo trajeron a Sevilla y quedaron depositados en el monasterio de la Cartuja de Sevilla, Santa María de las Cuevas, donde él vivió con los monjes y preparó su segundo y tercer viaje al Nuevo Mundo. Y él estuvo enterrado aquí 30 años. Sin que muera en España, en Valladolid, 1506, los restos son traídos a Sevilla, que eran depositados en este monasterio de la Cartuja, pero 30 años más tarde, el emperador Carlos V ordena que los restos de Colón desde Sevilla sean embarcados hacia Santo Domingo, la antigua española. Lo reclamaba doña María de Toledo, la virreina de Santo Domingo, la viuda del hijo de Cristóbal Colón, de su hijo Diego, que fue virrey en la española. Así que los restos de Colón parten desde Sevilla y quedan depositados en la catedral de Santo Domingo junto al de su hijo. Allí solamente estuvieron hasta el siglo XVIII, según el Tratado de Basilea, España cede parte de la isla Francia. Y la corona española ordena que los restos de Colón sean llevados a Cuba y quedan depositados en la catedral de La Habana. Estuvieron en Cuba cerca de 102 años y en el año 1891, unos años antes de la guerra española con Estados Unidos, el gobierno de La Habana de nuevo envía los restos para Sevilla. En el año 1902 se hace este monumento que representa los cuatro reinos de España en el siglo XV. Son los reinos de Castilla, León, Aragón y Navarra. Con el casamiento de Isabel y Fernando, España queda unificada en un solo reino. Aquí tenemos al rey de León, que lleva la cruz, fijado en la lanza y pinchada junto al pie en una granada. Esa fruta representa la reconquista de Granada por los reyes católicos. Isabel de Castilla, la mano derecha, lleva un remo que representa el descubrimiento de América bajo su reinado. Todo está hecho en bronce, los encajes de plata, las caras de marfil, la base de ónix, y en el sarcófago dice allá arriba, aquí yacen los restos de Cristóbal Colón. Paco, usted lo dice con mucha certeza, con mucha seguridad, como si fuese esto un hecho histórico irrefutable. Sin embargo, usted sabe tan bien como yo que existe una controversia respecto de los restos de Colón. Que si están en Santo Domingo, que si están aquí. Según las autoridades de Santo Domingo, unos 6 años antes de llevar los restos, ya ellos independientes, los restos a Cuba, dijeron que los españoles se llevaron fueron los restos del hijo de Cristóbal Colón y que ellos tienen allí todavía a Cristóbal Colón. Y dice que ellos le dieron un cambio, diciéndole, ahí tenéis los restos de Cristóbal Colón, en lo cual, según ellos, lo que le mandaban era los restos de su hijo. Ahora, eso ha quedado todo en polémica, porque al salir los restos de Colón, ya que todavía Santo Domingo pertenecía a España, salía con toda la documentación completa, como que eran los verdaderos restos de Cristóbal Colón. Precisamente, esta catedral es muy seria, ¿no?, para no permitir en el sarcófago la frase que dice, aquí yacen los restos de Cristóbal Colón. ¿No? Sino simplemente un monumento dedicado a la memoria de Cristóbal Colón, como tiene muchas ciudades españolas. Sin embargo, para nosotros y para historiadores, estos son los verdaderos restos de Colón, porque Santo Domingo no puede presentar documento ninguno, ya que ellos decían que lo que mandaban a Cuba eran los restos de Colón con la documentación completa. Ahora que ellos luego dijeron de que le había hecho un cambio, pues allá ellos, también aquí ha habido ahora otra versión. Según excavaciones que ha habido en la Cartuja, dicen ahora, bueno, es una cosa suena un poquito a chiste, ¿no? Que lo que los frailes mandaron a Santo Domingo no fueron los restos de Colón, sino fueron los restos de un fraile, y que los restos nunca han salido de Sevilla. Dicen que aún continúa en el monasterio de la Cartuja, o sea que según ellos tenemos aquí al hijo y tenemos aquí al padre, y allí tienen un monje allí enterrado allí. Vamos a ver aquí donde está enterrado el segundo hijo de Cristóbal Colón. Aquí dice, aquí yace el magnífico don Hernando Colón, el cual gastó y aplicó toda su vida y hacienda en bien de las letras. Este fue el que donó a Sevilla la Biblioteca Colombina, o capitular, aquí la catedral independiente del Archivo de Indias. Hay restos de las carabelas, aquí está grabado en el suelo, como se ve la carabela de la niña, y aquí está la pinta. Pero no hay nada de Santa María, porque nunca volvió a España, naufragó en la isla de Santo Domingo en su primer viaje. Solamente los restos, después de haber hecho varios viajes desde Sevilla al Nuevo Mundo, las carabelas, la niña y la pinta. Restos aquí enterrados. Enterrados, se ve grabada, en la lápida, los barcos. El Papa Juan Pablo II, sumo pontífice de la Iglesia Católica. En la raíz de estos males de la sociedad se encuentran sin duda situaciones y estructuras económicas, sociales y políticas, a veces de alcance internacional, que la Iglesia denuncia como pecados sociales, pero sabe al mismo tiempo que ello es fruto de la acumulación y de la concentración de muchos pecados personales que sería necesario evitar como raíz. Pecados de quien engendra, favorece o explota la iniquidad, de quien, pudiendo hacer algo por evitar, eliminar o al menos limitar determinados males sociales, omite el hacerlo por pereza, miedo y encubrimiento, por complicidad solapada o por indiferencia, de quien busca refugio en la presunta imposibilidad de cambiar el mundo. Esta es la hora temprana de un nuevo tiempo. Para América es el año 500 de su relación con Europa. También es el año de la Cuarta Conferencia Episcopal Latinoamericana. Esta vez se realizará bajo el sol tropical de la República Dominicana, exactamente en los mismos días en que Cristóbal Colón llegaba por vez primera al Nuevo Mundo. Los que sufren injusticia social esperan una respuesta adecuada a sus necesidades, sobre todo de aquellos que dicen ser depositarios de una verdad revelada. Se prepara una nueva evangelización. Dos ejes centrales orientarían la labor de la Iglesia en las postrimerías del siglo y los albores del nuevo milenio. Primero, respetar y hacer respetar la dignidad de la persona, siempre, en toda circunstancia y cualquiera sea su condición. Segundo, respetar y hacer respetar los derechos humanos derivados de la dignidad de la persona, como el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad personal y religiosa, a la igualdad ante la ley, la educación, salud, seguridad social y vivienda, a los medios necesarios para vivir dignamente. Monseñor Darío Castrillón, obispo colombiano. La Iglesia tiene que celebrar el hecho de que Jesucristo llegó al continente para ser conocido con el propósito de que fuera amado y de transformar la historia por la encarnación de Cristo conocida y aceptada en el continente. Eso es lo que celebramos. ese hecho, como la encarnación del Verbo, está unida a una historia. Y esa historia es una historia en la que hay todo lo que la historia ofrece de luces y de sombras. Nosotros celebramos a Navidad, aunque en ese momento el pueblo de Israel era oprimido por Roma, pero se celebra la encarnación. Pero no celebro con los ojos cerrados. ¿Qué luces veo? La gente que llegó de España llegaba en el siglo de oro de España, el momento de la conquista y la primera colonia. Llegar desde ese siglo significaba un aporte que no era solamente el de España, era el aporte de Europa. Europa entera aportó en el momento de este encuentro de culturas. No debemos hacer un dramatismo muy grave. Si el europeo habla, el europeo descubrió un mundo que no conocía. América no descubrió a Europa porque no viajó de América a Europa. Los indígenas que llevó Colón descubrieron a Europa, fueron los primeros descubridores, pero no por un acto voluntario en que ellos quisieran ir, sino por una fatalidad histórica que los llevó. En cambio, desde el punto de vista europeo, yo entiendo la decisión de buscar en unos mares que eran mares de asombro y en esos mares encontrar algo. Eso se llama descubrir. Ver en eso un oprobio me parece que es una tontería. Desde el punto de vista de la fe comienza un proceso en el que se mezcla todo lo humano. Hubo agentes de la pastoral. Agentes de la pastoral podían ser los conquistadores, los encomenderos, los religiosos, los obispos que llegaron en ese momento. Todos fueron agentes de pastoral de alguna manera. Pudieron mezclarse las pasiones, la pasión de la codicia, el oro, la búsqueda del oro, la pasión de la violencia, pero al mismo tiempo vimos la pasión del heroísmo de la fe, grandes figuras. Hablando con comunidades mexicanas, encuentro todavía vivo el recuerdo de esos franciscanos de Belvis, de esos 12 que llegaron a México y que dieron el signo de una vida distinta que preparaba a aquellos indígenas para entender el misterio de Dios. Y encuentro aquí y allá y leo, tratando de penetrar en las celebraciones de quinto centenario, leo lo que se puede leer de la Iglesia. Leo cartas del primer obispo de Cartagena, soy colombiano, y encuentro la narración de atrocidades, pero atrocidades denunciadas por un pastor. Y atrocidades no solamente de los conquistadores. Dice ese obispo que no le manden más curas de esos. Luego también hubo sombras distintas de lo que es el encomendero, ¿no? Pero esas sombras no quitan la luz de la presencia del Verbo encarnado en América, traído en la humildad de quienes vinieron. Y cuando digo humildad, digo inclusive la humildad del pecado. Monseñor Darío Castrillón, obispo colombiano. El papel de la Iglesia Católica en América, desde la época de la conquista, ha sido importante. Es desde luego una obra discutible, que no tiene una sola cara, que tiene muchas facetas, como todos los hechos históricos. Como toda creación humana, es una mezcla de lo trágico con lo excelso, de la crueldad con la benevolencia, del altruismo y el espíritu de sacrificio con los intereses mezquinos y mundanos. En fin, una mezcla de ambiciones de poder y de riqueza enfrentadas a la búsqueda de mejores formas de vida. Monseñor Luis Bambarén, del Perú. Ciertamente nosotros tenemos que reconocer que ha habido luces y sombras. No vamos a canonizar todo lo pasado. Ha habido luces y sombras, pero en concreto en mi país, la población indígena y la población nativa del Amazonas ha sido muy defendida, muy promocionada precisamente por la iglesia, por los misioneros. Lo que nos queda de restos coloniales son obras de un arte extraordinario que ha sido creación de nuestros indígenas, cultivados de verdad por los estilos de la época, especialmente por el barroco, el arte, la pintura, las construcciones, la educación. Por otro lado, veamos que en ese momento ha habido un gran esfuerzo por hablar el idioma de los indígenas. En Perú no se ordenaba un sacerdote que no supiese el quechua. En este momento no sé cuántos de los que hablan mucho de los indígenas sabrán el quechua o sabrán los idiomas de las poblaciones indígenas de sus respectivos países. Entonces ha sido una iglesia que se ha identificado, ha defendido, ha luchado por los pobres. Ahora nos parece, por ejemplo, por poner un caso, algo muy de avanzada, decir que las empresas pasen a los trabajadores. A que diga eso es revolucionario. Pues Santo Toribio, en el sínodo que celebra en Yungay, hace ya 450 años, está planteando que él llama a los obrajes, en este momento diríamos las empresas, las haciendas tecnificadas, pasen a mano de los indígenas porque son capaces de llevarlas. Eso hace más de 4 siglos. Y esa ha sido la posición que ha habido, por lo tanto, cuando hablamos de pastoral social, doctrina social de la iglesia, es algo que ha venido como una respuesta evangélica a lo largo de los tiempos. Por eso, dentro de esas luces y sombras, creo que la iglesia ha sido una gran defensora y promotora de desarrollo de los indígenas. Luis Bambarén, obispo del Perú. Al estudiar la función y la historia de la Iglesia Católica en América Latina, al lado de las actividades del proceso de formación de nuevas nacionalidades y de una nueva cultura, cohabitan numerosas experiencias en el campo de la educación. La Iglesia fue la primera educadora de las naciones americanas. En sus conventos, seminarios y colegios se formaron las primeras élites intelectuales. De aquella empresa de la conquista y la colonia, la Iglesia Católica pasa en la actualidad a encarar otros desafíos. Monseñor Óscar Rodríguez, de Honduras, considera que este momento es decisivo, porque las ideas de y sobre el mundo están cambiando, y algunas de ellas pueden ser peligrosas. Yo sostengo que el aspecto ideológico no está tan fácil hoy día en el horizonte. O sea, algunos hablan, la ideología marxista está en crisis, entonces el problema ideológico ya como que está medio de capa caída. Yo digo no. Así como algunas ideologías mueren, nacen otras. Y me preocupa mucho la ideología del mercantilismo, que es lo que hoy día está metiéndose muy fuertemente. A mi juicio, todavía la reflexión en doctrina social de la Iglesia no ha podido analizar a profundidad lo que significa esto, la ideología del mercado, y el mercado como único movimiento de la mayor actividad hoy día, digamos así, del hombre y en favor del hombre. No podemos dejarnos aprisionar en las redes del mercantilismo. Por ejemplo, estamos promoviendo cada vez más fuertemente una integración en América Latina, pero algunos la entienden solamente como una integración en un mercado. Y nosotros no queremos ser un mercado, ni mucho menos un supermercado. Queremos ser una sociedad de hermanos, una sociedad de amigos, una sociedad en la cual podamos comprendernos y ayudarnos mutuamente, no simplemente ser clientes unos de los otros o acudir al supermercado. De tal manera que me parece que este punto todavía no está suficientemente bien analizado. Monseñor Óscar Rodríguez, de Honduras. La teología y la acción de la Iglesia tiene tras de sí una historia de 2000 años. En el caso concreto de América Latina, la Iglesia para todos es una aspiración que surge necesariamente de una lucha contra la prepotencia del poderoso. Cuanto más popular se hace la Iglesia, más se introduce en el continente de los pobres. Monseñor Gregorio Rosa Chávez, de El Salvador. La opción por los pobres no solo se mantiene, sino que se consolida, solo que ahora esta opción, y creo que hay que decirlo ya, va a estar muy marcada por un nuevo fenómeno latinoamericano que es la oleada neoliberal. Yo creo que en este momento, y hay que decirlo con todas sus letras, nos tocará a nosotros, la Iglesia, defender a los más pobres. Cuando cae un sistema, ¿qué queda? Queda un campo completamente libre, aparentemente. En este Congreso estamos tomando conciencia y buscando caminos. Creo que seremos los únicos que, de una forma, diríamos, así más orgánica y más global, podremos defender a los más pobres, y será un desafío colosal. Y creo que todos somos conscientes de eso. Por tanto, una razón de más para que los pobres de América Latina sientan en sus pastores una mano que se mantiene ahí, y una también dispuesta a los riesgos, porque esto es algo que hemos experimentado. Esto no es inocente, esto no es sin un precio, pero creo que estamos dispuestos a pagar ese precio. Monseñor Gregorio Rosa Chávez, de El Salvador. En el seno de la Iglesia ha tomado cuerpo una educación sistemática de los derechos del pueblo. El padre John Sobrino, español, residente en El Salvador, cree en la necesidad de aunar a la fe una actitud de humildad y reflexión en torno a la historia de la Iglesia para buscar un mayor acercamiento a los pueblos de América Latina, una tierra tan desconocida para muchos europeos. Lo primero que quiero decir es que es difícil poner nombre a lo que ocurrió hace 5 siglos. El padre Yacuría decía que lo que se descubrió hace 5 siglos no fue América Latina, sino que lo que se descubrió, lo que se manifestó ante todo, fue la realidad española y la realidad de la Iglesia española. Yo creo que América Latina, visto desde Europa, es un continente sin descubrir. ¿Quién conoce en Europa cosas fundamentales de América Latina? ¿Cuántos millones somos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué razas y religiones hay? ¿Qué culturas? Pero no solo eso, yo esto lo digo con gran fuerza. Por mis viajes por Europa, tristemente constato que no interesa América Latina. A los países de abundancia en general, estoy hablando estructuralmente, no les interesan los países pobres. ¿Qué saben en Europa de América Latina, a no ser que hay posibilidades de turismo, quizás barato, que hay materias primas para importar, que hay frutas tropicales? Bueno, dicho esto, yo lo que quisiera decir es que para los cristianos, pero de nuevo para los seres humanos, 1992 debe ser una fecha para reflexionar hondamente qué ha hecho Europa con el tercer mundo. Y para nosotros, no para pasarnos todo el día quejándonos y lamentándonos, que eso no interesa, sino para analizar nuestra propia identidad, para comprometernos a ser más latinoamericanos, para no ver en Estados Unidos ni en Europa el ideal para nosotros. Indudablemente Estados Unidos y Europa ha conseguido cosas buenas, un cierto nivel de democracia, de derechos humanos, de avances tecnológicos, y ojalá eso nosotros nos lo apropiemos, pero no para ver en ese mundo de abundancia el ideal nuestro, porque sinceramente yo no veo que el primer mundo va a más humanización, sino que en conjunto creo que va a más deshumanización. Yo no veo en el primer mundo que la gente tiene gozo íntimo, hondo de vivir, aunque hay mucha diversión, mucho entretenimiento. Eso no queremos imitar. Y también, dicho con sencillez, ya como cristianos y para las iglesias, en 1992 queremos ofrecer lo mejor de la fe cristiana en estos países. Si uno va a las comunidades de base, ve el sentido hondo de comunidad, de que la gente se ayuda uno a otro, de que se quieren, que es el mensaje fundamental de Jesús. Se quiere la gente en el primer mundo. Les queremos ofrecer también esperanza. Las tragedias aquí son terribles, como todos sabemos, y sin embargo no acaba de decaer la esperanza. Les ofrecemos compromiso cristiano, trabajar por otros, arriesgar un poco de nuestra propia vida. Les ofrecemos martirio. Yo me alegro mucho de que no haya mártires en Europa, de que no maten a la gente. Pero el martirio es muestra de un gran amor. Y les ofrecemos como cristianos fe en Dios. No un Dios personal que cura nuestros problemas individuales, ni mucho menos un Dios alienante. Les ofrecemos la fe en un Dios que quiere que sobre este planeta todos, no solo esa excepción que es el primer mundo, vivamos como hermanos y hermanas. El padre John Sobrino, de El Salvador. Participaron en este programa. Presentación, Máximo Meve. Técnico de sonido, Mark Ehlers. Asistente de dirección, Jaap van Laar. América, 500 años. La cara desconocida del mundo. Un programa de Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda, realizado y presentado por José Cepeda.